201. ¿Qué parece? Que no pongo atención. Nunca me digas lo que tengo que hacer. Si tan solo supieras lo trucha que estoy, los mantengo cerca pa' poderlos vencer. ¿Qué parece? Me gusta, no me guache, no ocupas que te la cuente. Solo si gente con gente, mi mejor amigo es un cohete. Pongas el tiro y chingo, ya sabe que trance, cero confianza. Ando pensando en finanza para que ya no me preocupe en la fianza. Doble el hocico todo lo que puedas porque no va a haber otra chance. Voy a pasarme de lanza porque sigo abajo en la pinche balanza. Lógico es que ya no soy anónimo y alcohólico. Somos todo lo que no te cuentan los periódicos. Mi sonrisa es la mod, el rider o truck. Tú sigues de pendejo y te aseguro que tal panito te toca. Homie, saca el fajo pa' bañarlo en coca. Me gustan las perras, ni cómo quejarme si aparte de buena está loca. Sigo cuando me acelero y puedo detenerme, nunca me esfuerzo. Nomás no coges al perro porque te bajas de huevos un beso. Me la paso forjando el camino, por eso bautizo la grifa. Soldado de banda maciza, nomás pa' que guache que México rifa. I gotta do what I gotta do. Yo tengo que hacer lo que yo debo. Siempre concentrado en el dinero. Enemigos no me pueden ver, no me quieren ver crecer. Quieren que siempre me quede en el mismo nivel. I gotta do what I gotta do. Yo tengo que hacer lo que yo debo. Siempre concentrado en el dinero. Enemigos no me pueden ver, no me quieren ver crecer. Quieren que siempre me quede en el mismo nivel. Me la juego todo, nada, sabes bien de dónde vengo. Ciudad de Los Ángeles y ahora Welcome to Guanato. Con el dedo para arriba, saludando a mi enemiga, sabiendo que en cualquier momento me cuesta la vida. Puro Sur 13 rifa, dedicado pa' la clica. Southside Brown Party, por siempre viva Mexica. Soy firme con los firmes, todo esto es pa' mi gente. Sangre de un azteca, mafia squad hasta la muerte. Para relajarme un poquito me la fumo. Con la mente perdida en el humo y me la fumo. Para relajarme un poquito me la fumo. Con la mente perdida en el humo. Maleante criminal convertido en asesino. La muerte nunca avisa, por eso no escuchas ruido. Enemigos, rivales, always ready for the jale. Que está bien este juego porque aquí todo se vale. Aunque parezca que no pongo atención, nunca me digas lo que tengo que hacer. Si tan solo supieras lo trucha que estoy, los mantengo cerca pa' poderlo vencer. Aunque parezca que no pongo atención, nunca me digas lo que tengo que hacer. Si tan solo supieras lo trucha que estoy, los mantengo cerca pa' poderlo vencer. Guanatos, Tijuana, Escuadrón Familia, de mí González.